Señoras y señores, muy buenos días. Gracias a todos los que están, que no son todos los que deberían estar, ya que el calor hoy azota y mucha gente prefiere más, a lo mejor, quizá quedarse en casa o irse a la playa directamente. Pero eso no va a desmerecer el acto, porque tenemos un plantel aquí de talento, de tanto talento junto, que a ver si de aquí a que acabe este acto, pues me impregno de algo positivo, que seguro que sí, como siempre lo hago. Para comenzar esta segunda Feria del Libro de Playa Blanca, una Feria del Libro fantástica con muchas actividades, porque recuerden que después de del recital de poesía estará la actuación del grupo musical Jazz Fusión, y luego durante la tarde pues tendremos cuentacuentos a partir de las 4, teatro al aire libre con la compañía Claude Bate, a las 6 de la tarde también cuentacuentos a cargo de Cristina Temprano, y a las 7 de la tarde será la entrega de premios del certamen de relatos cortos organizado por la Asociación Castillo del Águila. También hay que agradecer a los oyentes y seguidores y a los compañeros de Radio Yaiza, que están grabando este encuentro y que van a emitir mañana a las 3 de la tarde, si no recuerdo mal, correcto, mañana a las 3 de la tarde, y lo pueden escuchar a través de la 98.9. Gracias, compañeros de Onda Yaiza. Sin más dilación, vamos a dar comienzo y ruego, por favor, la presencia en el escenario del concejal de Educación, Cultura y Patrimonio, don Francisco Guzmán Rodríguez Reyes, y también, que está por aquí, el concejal don Roque Herrera Guillén, que es el concejal de Transportes. También le invitamos a subir al escenario. Un aplauso, por favor. Gracias. Señor concejal, don Francisco, yo creo que usted, como concejal de Educación y Cultura, debe abrir el acto. Buenos días a todos. Un día caluroso, pero bueno, haciendo un esfuerzo para continuar con el proyecto de la Feria del Libro, la segunda feria, y que queremos consolidar en este municipio. Y lógicamente, si no fuera por ustedes, sería imposible. Por tanto, le agradezco la presencia de todos los libreros, asociaciones, radio y los propios monitores institucionales que llevan a cabo tareas para entretenimiento. A todo el personal del ayuntamiento que ha participado, en especial al Departamento de Educación y Cultura, por la programación, por el trayecto que llevamos desde el pasado año. Simplemente, también me corresponde, de alguna manera, en este año que se incorpora el CEP de Lanzarote, también con su exposición, y que va a llevar un recorrido por la isla, que quiero hacer mención, interesante, y que el 13 de mayo, si no me equivoco, va a haber en Benito Pérez Armas un acto interesante a las 20-30 horas. Yo creo que con esto estamos dando muestras de que queremos alzar algo importante como es el libro y como es el encuentro, digamos, de todos en este lugar de Playa Blanca. Quiero disculpar a la señora alcaldesa, que por cuestión de agenda y otros actos, otros compromisos, se ha visto obligado a ausentarse y no estar hoy presente, lo que nos traslada el ánimo y el agradecimiento, al igual que yo mismo y a través de también el compañero Roque Herrera, que me acompaña en este momento, pues queremos hacer extensible a todos. Sí, agradecer una vez más a todos que, a pesar del calor, hoy estemos aquí y que continuemos un año tras otro para llevar a cabo lo que entendemos que es importante para este municipio y para todo lo que en la cultura conlleva. Sin más, agradezco igualmente, por último, también, sin ser menos importante en absoluto, a todos quienes nos están entreteniendo en el día de hoy, quienes van a actuar, teatro, cuentacuentos, también, cómo no, al grupo de poetas que siempre han tenido la gentileza de estar con nosotros en todos los actos allá donde se llamen, y que queremos agradecerle, sin embargo, el que hoy, a pesar del clima que tenemos, pues que estén aquí también para darnos muestras de su talento y su conocimiento en cuanto al tema poético. Así que no me resta nada más que dar por inaugurada esta Feria del Libro 2013. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor concejal. Y como somos muchos y tenemos el tiempo del que disponemos, sin más dilación vamos a comenzar Yo estoy encantado también de poder presentar, pero también estoy invitado como uno de los poetas. Entonces, ya que estoy aquí, no me voy a autopresentar, sino yo mismo abro ya este segundo encuentro poético de Yaiza, segunda feria del libro de Yaiza. Y sin más dilación, he traído tres poemas, concretamente, tres. Pero me he decantado por este, porque aquí es importante que aquí haya escritores, poetas, soñadores, artistas, bohemios, todos con un gran talento, porque tengo la suerte de conocerles a casi todos, pero los que no conozco, se les nota en su mirada que son grandes talentos. Por lo tanto, creo que debo comenzar diciendo el siguiente poema. Si digo pan y mi poema no convoca a los hambrientos a la mesa, es porque la palabra ya no sirve y la poesía exige otro lenguaje. Si digo amor y mi poema no convoca una tormenta de besos y canciones, es porque la palabra perdió su magia y la poesía debe buscar una nueva voz. Si digo vida y mi poema no revienta un alba de luceros y primaveras, es porque la palabra quedó sin dioses y la poesía debe estar al servicio del hombre. Si digo libertad y mi poema no revoluciona la conciencia de los sedientos de paz, es porque la palabra dejó de ser instrumento entonces y la poesía está obligada a cambiar de poetas. Gracias. Bueno, decía de tanto talento, pero no me olvidé. Es porque para mí merecen una mención especial. Son las dos maravillosas niñas, Berenice y Cerezade, que son las nietas del ilustrísimo Aquilino García y que de casta le viene al galgo. Yo no puedo decir más nada, sino que simplemente las disfruten tanto como hoy, como lo vamos a hacer todos. Cerezade o Berenice, ¿quién sabe primero? Adelante. Buenos días, señoras y señores. Les voy a recitar una poesía y espero que les guste. Se titula Un regalo a Lanzarote. Un pedacito de cielo eres, Lanzarote mía, que a todos nos das consuelo, paz, amor y alegría. Y antes de morir me quiero que de mi corazón brote bendita mi Lanzarote, orgullo del mundo entero. Ahora vamos, Berenice. Hola, mi nombre es Cerezade y vengo a recitar un poema de mi propia creación que se titula A mi amigo el libro. Amigo, tú me acompañas en la dicha y el dolor. Amigo mío, tú me enseñas de la vida lo mejor. Contigo descubro el mundo hasta el último rincón, haciendo un viaje profundo de felicidad y amor. Entre páginas descubro cuentos, fábulas, leyendas, con historias estupendas que me llenan de ilusión. Ay, amigo consejero, tú me has ayudado tanto a conseguir lo que quiero sin derramar un solo llanto, que 100 años que viviera te estaría agradecida, ya que me ayudas en la vida a vencer grandes barreras. Por eso a ustedes les digo, llevadlo siempre consigo y no abandonéis a este amigo al que yo tanto bendigo. Gracias. Me ha dado hasta frío con el calor que hace, se lo juro. Bueno, vamos ya con nuestro segundo interviniente, que viene desde Playa Honda, el señor don Antonio Casanova. Buenos días a todos y a todas. Y que este acto continúe todos los años. Y muchas gracias a los poderes públicos, a los compañeros que me acompañan y que están de expectantes. Un pueblito que mucho me gustó a mí fue La Degollada. Me encantó, aparte de todo. Y un aire fresco que voy a traer aquí es dedicado mi poema escrito por mí a La Degollada. Este pueblo tan bonito, este pueblo tan bondadoso, está entre dos montañas y es maravilloso cuando vas por sus calles y hablas con su gente, verás enseguida que todo el mundo te atiende. Este valle tan bonito, estas montañas salientes, te custodian año tras año de los azotes del viento. Desde el cielo, nuestra madre reluciendo, para que este pueblo no le falten valores y sentimientos. Este lugar tan hermoso, este lugar tan ferviente, hacen que en ti la Virgen siempre esté presente. Este pueblo tan lindo, este pueblo tan entrañable, siempre tiene por bandera sus montañas y sus valles. Le custodia el Danubio, le custodia su Gualda, esta tierra tan hospitalaria de una parte de Canarias. Este pueblo que bendice, este pueblo que venera a la Virgen del Pilar, que es una Virgen tan buena. Cuando este pueblo pide ayuda, la ayuda siempre se la da su municipio de Yaisa, que por él velando está. La Degollada se asoma al mar para ver las salinas que junto a ella están. Este pueblo tan auténtico, junto a sus valles y montañas, con el susurro de sus hervideros, sacado de sus entrañas. Muchas gracias. Bueno, no sé si los compañeros de sonido necesitan hacer alguna prueba o algo antes de dar paso a otro poeta, o podemos continuar. Bien, pues continuamos ahora con una mujer que nos llega desde San Bartolomé, doña Reyes Tavares. Buenos días a todos. Mi poema se lo voy a dedicar a mi tierra, a esta tierra de Lanzarote. Siento orgullo de mi tierra, la isla que tanto quiero. La cuido y la respeto, admirando sus bellezas como cualquier forastero. Me impresionan sus volcanes y las montañas del fuego, playas transparentes, tranquilas, las salinas de Danubio, la bravura de hervideros. Tierra de bellezas naturales, paisajes insólitos que fascinan al visitante. Cueva de los Verdes, Jameos, Malpaís de la Corona, La Jeria, Mirador del Río, Timanfaya, lugares impresionantes. Isla con sus pueblos blancos, gente que defiende sus rincones. Por eso digo muy alto, mi isla no la deformen. Sé que los que ya se han ido a esta tierra defendieron con trabajos y sudores. Enormes montañas, bravura de Famara, jable que corre enloquecido, refugiándose al soco de paredes y aulagas, cuando sopla el viento con coraje, enterrando las cosechas del campesino. Lanzarote, tierra de tradiciones, de cuerdas, requintos, guitarras, timbres, panderetas, con las que se bailan isas, folías, seguidillas, porque a todo lanzaroteño nos gusta la fiesta. Lanzarote, maravillas inigualables, que impacta a todo aquel que nos visita. Hombres y mujeres que saben de nobleza, que acoge al forastero con los brazos abiertos, ofreciéndole lo mejor de nuestra tierra. Por eso se nos caracteriza de ofrecer lo que tenemos. Eso lo aprendí de mis padres y mis padres lo aprendieron de mis abuelos. Así es mi gente, que tantas cosas buenas las aprendí de ellos. Lanzarote, con rincones que enamoran, en noches oscuras, en noches de estrellas, en tardes en calma, mañanas de niebla, en puestas de sol, en lluvias intensas, ganados que pastan sobre las laderas. Siento orgullo de mi tierra, la isla que tanto quiero. La cuido y la respeto, admirando sus bellezas como cualquier forastero. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Reyes Tavares. Ahora vamos, aunque no son hermanos, con don Manuel Tavares. Hola a todos. Bueno, yo elegí, como estamos en el día del libro, pues había entre varias cosas, pues elegí algo referente a los libros. Y citar algunas frases que siempre me han gustado, las he oído, he dicho, los libros ayudan a espantar y a evitar la soledad. Y es una verdad, a veces nos ofrecen cosas que no solemos estar siempre buscándolas, ¿no? O como que los libros son casas encendidas, son hogares habitados, nos regalan tiempo, razones y muchas sensaciones. Y a veces yo le digo, déjame seguir con mi optimismo, que yo conozco su fuerza y él mi voluntad. Luego tenía yo como una especie de fábula donde le he dado vida o he dejado que los libros hablen entre ellos y nos tiren un poco de los pelos, ¿no? Y nos digan algo, ¿no? En una reunión de libros, un libro de aventuras al público se dirigió. Prestadme atención, ofrezco buena dosis de intriga y emoción. Después el turno a uno de historia le tocó. Yo les ofrezco un recorrido por una antigua civilización. A unos páginas les doy, a otros les quito la razón. Yo les quito todos los males, uno de medicina les habló. Pues un pozo de sabiduría soy yo. Todos hablan de dar y quitar. Prometen muchas cosas que luego no pueden acabar. Con estas palabras, el de filosofía al público se presentó. Escuchen, sé quién me mató. Le susurraba a la vez que se despedía uno de intriga y acción. Estamos para las verdes y las maduras. De nuevo el de aventuras habló. Cuando al de historia de nuevo le tocó, lo tallaron de loco por su afirmación. El de medicina en su defensa salió. Respetemos su edad, pues entre sus páginas hay muchas lágrimas de dolor y fluye el tiempo inmortal. Se nota el pulso de las edades, su latido y su quejido. Es poseedor de la memoria de nuestro pasado, donde navegan culpas y deseos y donde permanecen esculturas a los buenos. En esas sus páginas nos miramos como en un espejo y notamos cómo navegan por sus páginas rumores, reflejos, silencio y se pierden en ese cielo infinito, en ese cielo eterno. Y luego he elegido otro referente un poco a mi sueño, ¿no? Donde le he hecho un reproche, un pequeño tirón de pelos también a mi sueño. Como la marea van y vienen, pero a besar nunca se detienen. Para dar nunca tienen. Mi sueño es a volar, mi sueño es a viajar. Mi corazón siempre los acompañará. Como la marea van y vienen. Mis sueños a veces ríen de contento. Otras veces me hacen atragantar. A veces solo se muestra en un momento y yo los quiero atrapar. A veces solo se muestra en un momento y mi vida pueden incendiar. Necesitan de mi tristeza y mi felicidad. Necesitan de mi ruido para mi silencio alegrar. Necesitan mi presencia o mi ausencia no los dejará. Mis sueños viven en el brillo de tus ojos. Cuando los abres, despiertan. Cuando duermes, de tus recuerdos se alimentan. Mi soledad a veces los quiere acompañar. Mi silencio, tu tiempo y mis sueños repasan sus recuerdos. Se combinan fuertemente y se ponen a cantar. Me dicen que soy el guardián de sus lágrimas, que soy la sombra de su sombrero. Otras veces que soy un vendedor de rimas y yo les digo, no, soy un hombre sincero. Mis pies saludan a sus huellas. Mis pies andan en silencio. Mis huellas brillan como las estrellas. Gritan a mis pies. Mis huellas dan su último aleteo. Mi boca llama a su aliento. Gracias. Bueno, ya sin más dilación, vamos ahora con un señor de aquí, de Yaiza. Don Aquilino García Vega. Gracias. Nada, en primer lugar agradecer una vez más al Ayuntamiento de Yaiza, que a través de su Departamento de Cultura ha tenido a bien invitarme para recitarles algo. Yo venía con la intención de decir dos poemas, pero debido a la escasez de tiempo, pues me dicen que diga uno, y voy a decir uno que se titula Utilicen la razón, y que entre nosotros hay una persona que tanto me dice Aquilino, Diesa, Diesa, mi amigo Paco. Bien, esto se titula, como dije, Utilicen la razón. Subió un cangrejo a una roca a hablar con un caracol que estaba tomando el sol con la sonrisa en su boca. Para una charla entablar, el cangrejo muy experto, viendo al caracol despierto, comenzó por saludar. Buenas tardes, don Coraza. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Muy buenas tardes, aquí estoy observando lo que pasa. Y aunque parezca imposible, amigo don Pinzadura, he visto tanta locura que me resulta increíble. He visto a doña Morena llena de lunares blancos y a don Lenguado en su banco, ese gran banco de arena, y a don Pulpo que cantaba limpiándose sus ventosas, mientras que a doña Babosa se le caía la baba. Y a mis oídos llegó algo que él le decía y que bien no comprendía, porque hablaba en baja voz, pues decía muy furioso: si yo fuese el gran pez rey, aplicaría una ley que me haría muy famoso. Lo primero que yo aplico, ande por el mal que ande, es que el malvado pez grande deje de comerse al chico, porque es la triste verdad que todo pez poderoso, con su apetito morboso, te devora sin piedad. ¿Comprendes por qué te digo que el pez grande es un malvado? Porque te ve acorralado y se alimenta contigo. ¡Ay, qué pena, amigo mío! Le dice doña Sardina, tener que vender mi espina por no tener poderío. Un lebrancho que pasaba y escuchó la exclamación, dijo con gran emoción al tiempo que se paraba: caramba, buenos hermanos, qué ilusa conversación. Hablan con el corazón sin saber que hablan en vano. ¿Quién de ustedes habrá visto que un hambriento tiburón pase al lado de un cazón y no le lance un mordisco? O que este mismo cazón, si fuese el que está hambriento, sienta algún remordimiento por comerse a un camarón. Don Tiburón, sonriendo de su fuerza convencido, se acercó a los reunidos para mofarse diciendo: ha de estar bien entendido que aún conservan vuestras vidas para servir de comida a los fuertes y elegidos. Así que nada de sueño, ni desprecio o menoscabo, que son ustedes esclavos y nosotros vuestros dueños. Todos muestran su extrañeza cuando dice un camarón, un longorón: utilicen la razón y juntemos nuestra fuerza. Y verá don Tiburón y toda su camarilla que cuando el pez chico chilla, hace mala digestión. Pues estando organizado, sin que nuestra unión se pierda, el pez grande come mierda si quiere probar bocado. A partir de ese momento, los peces se organizaron y poco a poco lograron formar un gran regimiento. Y ante los tratos tan malos, unos a otros se avisan cuando a lo lejos divisan a los malditos escualos. Moraleja: quien pone en su lucha empeño no es enemigo pequeño. Gracias. Bueno, bueno. Vamos ahora con otro señor que viene de Arrecife, de también, Víctor Sanginés. Víctor Sanginés es de Arrecife, el concejal de Arrecife, pero no. Esto es lo que tiene de trabajar en un medio de comunicación. Víctor Hernández. Hola, buenos días a todos. La verdad que es complicado leer nada después de Don Aquilino, pero bueno, haremos lo que podamos. Partida se titula. Si hoy esta puta vida te dejó partido en dos y te cayeron los lamentos rodando las mejillas, si los bolsillos se te vuelven al calor de las aceras y entre las voces de la calle tu rumbo se oscurece, no luches al descubierto contra tu propio pecho. Si sientes la pesada carga de los finales felices y tu sombra te abandona arqueando el lomo, si volando de tu lado ves alejarse las perdices y tu alma ronda esquinas sin ramera ni farola, no esperes distraído los golpes de la diosa, cornucopia de leyendas de una jauja de ultratumba. Yo escucharé tu agónico devenir tras los cristales. Caminaré a tu lado, llenaré tu alma de verdades, calmaré tu ira y mentiré a la suerte. Reiré contigo, licuaremos vino, gritaremos su nombre y secarás tu llanto, y hasta la noche oscura te pedirá permiso. Olvidaremos juntos, recordaremos tanto, y volverán los días y la sangre a tu cabeza, y volverá la calma después de la tormenta. Pero ella no, amigo, ella no volverá. Gracias. Gracias, Víctor Hernández. Ahora vamos con don Ricardo Flores. Buenos días. Sobre todo, y antes que nada, darle las gracias a la alcaldía de Yaiza y a través de su concejalía de cultura por esta amable invitación. Yo voy a leer dos poemas muy cortitos. Uno se llama Moribunda. Tierra negra y dura, caminada por quien solo tiene la obsesión de la moneda en su horizonte. Exprimen sus cerebros para obnubilarse con la voracidad del vientre o placeres que sueñan les sean permitidos. Mientras, otros sudan, aran, trillan, se manchan de grasa o dejan sus ojos, entradas de la vida, en papeles ajenos, para recibir tan solo las limosnas en pago. Mi egoísmo y yo somos viejos compañeros. Conozco bien mis versos, antropófagos de su propia rabia. Acepto aquel que fue crucificado, dudando de su divinidad, y me siento parte de los que giran en derredor de un infinito existente, cuestionándome qué es la eternidad. No quiero llamar a nadie grande ni pequeño. Cualquiera es igual a quien ha llenado su tiempo y lugar. Pero asciendo por una escalera, dejando atrás mis fantasmas, y llego al final con el alma ligera de equipaje, frágil, sutil, endeble, como pétalos de rosas caducadas. Veo ascender la ancianidad tan despacio como majestuosa. Bienvenida seas, edad moribunda. Y el segundo poema, ¿qué sería un poeta sin poder cantar al amor? Esto es un poema de amor. Por lo menos, así lo escribí yo. Penetrar en tus ojos es navegar en cristalino amor. Construir diques que contengan tus lágrimas de ternura, sacándolas con toallas de caricias sentidas. Surcar tus mares de esperanza en bajeles sin timón. Hoy quiero ser vela que mueva tus pasos en dirección al faro que alumbra tu camino. Estoy porque quiero estar, caminando un único sendero, dando pasos cortos pero atrevidos, llevando tu mano de la mía a la par. volar contigo hasta que el infinito se acabe, perdiéndonos en la nada sin que exista marcha atrás. Quiero naufragar en tu mirada, ahogarme con ella y perderme en el horizonte de tus besos. Muchas gracias. Bueno, estamos en el Ecuador de este encuentro poético y yo por no me lo tomen como abogado del diablo, sino como, perdón, no maten al mensajero, pero es que desde la Consejería de Cultura tenemos hasta la una de la tarde. Si hemos pactado un poema, cada uno le robamos tiempo a los demás compañeros. Entonces yo lo que, en nombre de la Consejería de Cultura, de los técnicos que me apuntan, pues he de recordar eso. Y por otro lado, yo sí quiero decir un mensaje haciendo esta pequeña pausa. Quiero agradecer también, como todos mis compañeros, a la Consejería de Cultura, pero quiero hacer una observación. Perdón. La observación es la siguiente, de que además de este plantel de personas de diferentes lugares del mundo, se han confluido aquí diferentes edades, culturas, estatus sociales, niños que ya escriben poemas. Esto yo creo que tiene un mérito y un valor exquisito, y felicito al Ayuntamiento de Yaiza porque siempre ha apostado por la poesía desde hace años, y esto yo creo que es un reconocimiento porque hoy aquí, aunque seamos poco el público, pues por las circunstancias que tenemos del calor, que no nos han ayudado mucho, pues yo creo que esto sí que merece, por lo menos por mi parte, un aplauso hacia el Ayuntamiento de Yaiza, a la Consejería de Cultura, porque en este escenario ha quedado demostrado que de niños, mayores, hombres, mujeres, estamos aquí solo por una razón. Por lo tanto, Dios mío, gracias, que el amor existe. Seguimos después de este pequeño lapsus con don Miguel Aguerralde, escritor. Y gracias porque lo acabo de conocer personalmente. Hola, gracias a todos. También, como los demás, gracias al Ayuntamiento por llamarme de nuevo. Yo no soy poeta, no tengo esa capacidad. Pero me cuelo aquí otro año y me gustaría, igual que el año pasado, leí un poema de Poe. Este año quiero un poquito llamar la atención sobre el valor del cuento. Y he traído un cuento muy cortito de un maestro como es Gianni Rodari, que hace poquito se cumplió el aniversario de su muerte y que para mí yo creo que todos los niños y los no tan niños deberíamos conocer un poquito más a este autor. Creo que es un poema, en este caso un cuento, bastante actual y que van a ver que nunca pasa de moda. Se llama El país con el des de Dante. Dice así: Juanito Pierdedía era un gran viajero. Viaja que te viaja, llegó al país con el des delante. ¿Pero qué clase de país es este?, preguntó un ciudadano que tomaba el fresco bajo un árbol. El ciudadano, por toda respuesta, sacó del bolsillo una navaja y se la enseñó, bien abierta sobre la palma de la mano. ¿Ve esto? Es una navaja. Se equivoca, esto es una desnavaja, es decir, una navaja con el des delante. Sirve para hacer crecer los lápices cuando están desgastados y es muy útil en los colegios. Magnífico, dijo Juanito, ¿qué más? Pues luego tenemos el desperchero. Querrá decir el perchero. De poco sirve un perchero si no se tiene abrigo que colgarle. Con nuestro desperchero todo es distinto. No es necesario colgarle nada, porque ya está todo colgado. Si tiene usted necesidad de un abrigo, va allí y lo descuelga. El que necesita una chaqueta no tiene por qué ir a comprarla. Va al desperchero y la descuelga. Hay el desperchero de verano y el desperchero de invierno, el de hombre y el de mujer. Nos ahorramos muchísimo dinero. Una auténtica maravilla, dice Juanito. ¿Qué más? Luego tenemos la máquina desfotográfica, que en lugar de hacer fotografías, hace caricaturas, y así nos reímos mucho. Y luego tenemos el descañón. Y dice Juanito, ¡brr, qué miedo! ¡Qué va! El descañón es lo contrario al cañón, y sirve para deshacer la guerra. ¿Y cómo funciona? Es sencillísimo, puede manejarlo incluso un niño. Si hay guerra, tocamos la destrompeta, disparamos el descañón, y la guerra queda deshecha rápidamente. ¡Qué maravilla el país con el des delante! Gracias. Gracias, Miguel Aguerralde. Me he tenido un lapso, pero bueno, ahora le toca el turno a doña Mercedes Crespo. Buenos días. Yo vengo aquí en nombre de una asociación benéfica, Perpetuarte, y hace un año presentábamos aquí un proyecto que estaba centrado en la poesía y que llamamos Sentir esa abuela pluma. No nos llamamos poetas, nos llamamos personas que sienten, los que participamos en el proyecto. Algunos de los poetas aquí presentes son de los que han contribuido, pero hay más de 20 poetas de la península, incluso alemán, de cualquier nacionalidad, que han contribuido o están contribuyendo todavía porque el proyecto está en marcha, donando uno de sus poemas. Y la única condición que les poníamos era que el poema expresara un sentir, un sentimiento real que ellos hubieran experimentado. Por lo tanto, el poema tenía que corresponderse con una letra del alfabeto, una palabra del alfabeto que fuera de la A a la Z la que quisieran ellos. Entonces, el proyecto, como digo, está en marcha. He seleccionado dos, uno mío y otro no mío, porque lógicamente, ya que estoy, pongo uno mío. Pero el primero es de Domingo Corujo. Es muy simple y sintetiza el alborozo y la creatividad. Y dice así: tiró violentamente el poemario contra el suelo y las palabras mariposa, a efectos del impacto, se fueron volando al corazón del arco iris. No me digan que no es creatividad. El segundo, que es el que yo ofrezco aquí, me lo inspiró mi madre, que anda por ahí vendiendo libros. Pero como ella, mi bisabuela, y como ella, personas que hay aquí que sobrepasan los 80. Y es un homenaje a los octogenarios que han aprendido que en la vida solamente hay un arte, que es el de vivir, y que nos lo demuestran día a día continuando vivos. Y va así. La palabra que yo elegí como sentimiento es una palabra rara, porque la letra ñ no tiene muchas, y es ñeque. Y ñeque es fuerza vital. Ñeque es la resiliencia, ese estar ahí, ¿vale? Y se llama tenaz octogenaria. Madre, mamá, psst. Cuando llegue tu ocaso, tenaz octogenaria, te irás en tu burbuja de ilusión riéndote de todo. Pero hasta que suceda, tienes tanto que hacer, te desbordan las ganas de vivir. Contemplarás mañana un bello atardecer, un alba nueva. Como ya es primavera, sueñas con ver los campos florecer. Aún tienes un poema que escribir, un nieto que casar o un lienzo por pintar. Quedan miles de cosas que aprender y miles que enseñar, universos de estrellas a alcanzar. ¿De dónde viene la fuerza que te impulsa, tenaz octogenaria? ¿Quién te motiva? Y dice ella, me motiva tener a quien amar. Y a pesar de la lucha y del dolor, saberme viva. Gracias. Pues por el hilo al ovillo, porque ahora viene una octogenaria que es una maravilla de mujer, que conocerla es imposible no quererla. ¡Doña Benjamina! ¡Buenos días para todos! Hoy queremos celebrar este Día del Libro aquí en Playa Blanca está. Para todos los turistas, yo les quiero recordar, la isla de Lanzarote esperándoles está, con sus montañas del fuego, la Jeria con su parral, la Virgen de los Remedios en el pueblo ya está. A nuestra Virgen del Carmen, patrona de tierra y mar, que guía a los marineros cuando van a faenar sobre las aguas del mar, al medio la oscuridad, y las estrellas les guía por donde quiera que van. Cuando salen de sus casas, que vuelvan a regresar. Les estamos esperando con la vista hacia el mar. A nuestro amigo Quilino, patrón. Miguel, espérate. Ahora regresar. A nuestro amigo Quilino, profesor de poesía. Y yo con este cariño hoy le dedico esta mía, a donde los conocimos para decir poesía. Se me ha quedado grabado amor para toda la vida. Llegará a los 60. No sé lo que me ha pasado, que mi mente me ha cambiado. Lo que hacía cuando niña, ahora lo ha recordado. El cielo se ha iluminado y me parece que veo los que conmigo han estado. Y hacia llegar a ese día, poder estar a su lado. El Señor, el amor de Dios es grande, Él nunca lo ha olvidado. Y para todo este grupo que aquí han participado. Gracias. Bueno, vamos a recomponernos un poquito. Mis palabras parece que se están viendo reflejadas ahora y no lo analicé con el orden, porque de una señora tan entrañable como doña Benjamina viene la juventud esplendorosa de Elimaida Vargas Paz, que viene desde Arrecife. La acabo de conocer también, pero supongo que por sus ojos tendrá que ser bonito lo que escribe. Muchísimas gracias. Me gustaría agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Yaiza la invitación a este maravilloso acto. Estoy sobrecogida de todo lo que he escuchado. A los asistentes que contra todo pronóstico y con este calor, la verdad que están aquí, se lo agradezco mucho. A las librerías, a la Asociación Pertuarte que lucha por la vida, a todos los poetas, escritores, artistas y, cómo no, a los libros, que es su día, a los presentes y a los del resto del mundo, por ayudarnos a crecer y regalarnos su sabiduría. Y este primer poema pertenece al proyecto de la Asociación Perpetuarte, Sentires Abuela Pluma. Yo elegí la Elle, y la palabra escogida, pues el llanto, las lágrimas, porque en general, aunque no sea solo de tristeza, se llora, ¿no? Se llama danza emocional. Lágrimas de dolor, lágrimas de dicha, lágrimas de amistad, lágrimas de empatía, lágrimas de risa. Llanto como reclamo de un mundo mejor, lágrimas de ira, lágrimas diamantes de incalculable valor, lágrimas de sangre, lágrimas de satisfacción, lágrimas de reencuentro, el mundo entero llorando hasta el más remoto rincón. Llanto inconsolable, llanto recién nacido, llanto de incredulidad, llanto del vencido, llanto del que se va. Lágrimas de cobardía, lágrimas valientes, lágrimas reales, lágrimas de indigentes. Llanto musical, llanto de ricos, lágrimas sin razón, lágrimas de luto, lágrimas de cocodrilo, llanto contenido. Lágrimas de devoción, lágrimas amantes, lágrimas de perdón, lágrimas distantes, llanto por amor. Lágrimas de desconcierto, lágrimas prófugas, delatoras de sentimientos, lágrimas tan necesarias como alimento para el alma. Y ahora, no me gustaría dejarlo sin leerles una introducción, porque estoy en plena promoción de mi segundo libro, Detrás de la mirada, un poemario que lucha contra la violencia de género. Como los tres monos, no veo, no oigo, no hablo. Solo siento la violencia de tu pesada mano sobre mi cuerpo agitado de terror y llanto. Muchas gracias. Y de la juventud a otro señor entrañable que tiene el corazón dividido entre San Bartolomé y Yaiza. Pero creo que está más por Yaiza. Don Antonio Gutiérrez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras, que poetas, que de ellos ha recibido hoy una maravillosa energía. Yo les pondría, porque en la realidad lo que voy a decir es lo auténtico, en la tabla poética están, somos artistas de la palabra. Y una vez más, después de tantas y tantas veces que he colaborado con la cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Yaiza, una vez más. pues voy a colaborar. Mi poema se titula El libro. Cuando se abre un libro, si la leyenda es buena, te inspira, sea del título novela, sea de cualquier título que sea, novela, historia, vivencia o poesía. El libro es una flor, el libro y una flor te ayuda a ver la vida más bella. Se despeja el horizonte y verás colores de primavera. Te da inteligencia y sabiduría para entender la filosofía de la vida, las penas, por muchas que sean, y las tristezas, las elimina. La literatura germina alegría, como germina en la buena tierra la semilla. Fomenta amor con los sentimientos del alma y también del corazón. No dejes de leer un libro. Aunque no te guste, te irás acostumbrando. Hazle un seguimiento. Verás que una buena estrella te va iluminando. Y te resultará muy, muy atractivo. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Muchas gracias, don Antonio Gutiérrez. Ahora vamos con una guapa mujer y multifacética, artísticamente hablando, Pepa González. Buenos días. Principalmente al Ayuntamiento darle las gracias porque festejar el libro y la asistencia del libro es fundamental. En una ocasión leí que Ana María Matute, en una entrevista, había dicho que era su tabla salvavidas en todas las tempestades, en todas las tormentas. A mí me ocurrió igual. En el momento más triste de mi vida me enganché a la literatura y no he podido dejarlo. Eso sí es una adicción. Y yo espero que un día como este, todo el que por aquí se persone, disfrute de las letras y transpire letras. Mi poema se llama El par. Es también parte de esa... de ese librito de poesía que va a sacar Perpetuarte en ayuda a enfermos oncológicos. No recuerdo si era la P, no recuerdo la letra que elegí, pero es un poema que le dejé a Mercedes para que hiciera esto. Si te digo que esto es cosa de dos, es que no caben más. Si te aprieto fuertemente la mano y sientes que podría ser así por siempre, es que no caben más. Si te miro y me miras, si nos miramos y el resto desaparece, es que no caben más. Si te enredo y me envuelves, si te fundes conmigo, si ambos nos convertimos en nada y en todo, es que no caben más. Si las ganas nos pueden y nos reinventamos, si perseguimos fantasmas y nos diseñamos, si estoy, si estás, es que no caben más. Cuando persistes y soy, cuando eres y voy, cuando sueñas, cuando vuelas, cuando crees, cuando de verdad lo crees, es lo que es. Es que esto es lo que es. Solamente somos dos. Y es que no caben más. Gracias. Gracias, Pepa González. Y ahora, ya el último de los invitados a recitar, tenemos a don Jaime Quesada. Sí, muchas gracias a todos, también al ayuntamiento y a los responsables por haberme llamado. Yo hice uno exprofeso para este día y siempre en una línea de un tipo de estrofa que estoy trabajando, que son los puntos cubanos, las décimas, y vamos a ver si es del agrado. Con su dedo de regordete va recorriendo el renglón. Mamá, ya sé la lección, dice arrojando el chupete, mientras coge otro juguete de su cajita de sueños. La ilusión no tiene dueños, se derrama divertida, alegrándonos la vida a mayores y pequeños. La madre observa dichosa al chinijo entretenido, pues otro libro ha escogido, y con mano temblorosa señala una mariposa, un barco, un tren, un zapato. En otra página un gato come una raspa de pez, la mira y vuelve otra vez, y así se pasa un buen rato. Cierra los ojos cansados y se duerme satisfecho, acurrucado en el pecho, soñando el mundo encantado que en los libros ha encontrado. La madre observa al menor y, mostrándole su amor, deja una flor en su frente, sonriendo complaciente porque ha nacido un lector. Muchísimas gracias, don Jaime. Y ya nosotros tenemos que poner el punto y final. Por nuestra parte, nada más. Espero y confío de que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y agradecerle enormemente la presencia a los concejales don Roque Herrera Guillén por compartir este ratito con nosotros, y a don Francisco Guzmán, si se me permite, doblemente, por seguir potenciando este tipo de eventos, que, como se puede apreciar, la poesía está en todas las escalas sociales y en todos los rincones del planeta. Gracias a todos, muy buenas tardes, y a disfrutar de esta segunda Feria del Libro.